Entramos en el tiempo dedicado a la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablarles en la jornada de este miércoles 31 de octubre de la visita que va a recibir el colectivo de ayuda de los pueblos indígenas de nuestra localidad por parte del monseñor Gerardo Cerdín. Es misionero franciscano y obispo del San Ramón, en la selva central peruana. Pues precisamente hasta Ubrique llega y lo hace pues para conocer también el trabajo que se está desarrollando por parte de CAPI, el colectivo de la que es responsable Mari Carmen López, con la que vamos a conversar enseguida y a quien damos los buenos días. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están las aguas por ahí? Bien, calmadas de momento. Esperemos que... Me alegro. Que no llueva en exceso, ¿no? Decíamos antes que, bueno, pues CAPI va a recibir la visita de esta personalidad dentro del mundo de la Iglesia en Perú. Una persona importante además también porque está vinculada a todos esos proyectos de desarrollo que se han desarrollado, que se han realizado precisamente por parte de CAPI y que han ido destinados a la Universidad de Nopoki. Él precisamente está vinculado, ¿no?, con esa zona en particular y bueno, pues viene a conocer de primera mano, ¿no?, la ONG ubriqueña. Pues bueno, sí, de primera mano él tiene conocimiento nuestro de hace muchos años, porque cuando Nopoki todavía estaba más que escrito en los papeles, es decir, yo recuerdo las fotos de los planos de Nopoki fueron mías, imagínate los años que hace Nopoki llevará funcionando, no sé exactamente, pero unos 15 años, ¿no? Y todo nace de la mente de este hombre junto a otro franciscano, otro cura franciscano napolitano, el padre Carlos, que era además antropólogo y andaba siempre alrededor de las tribus nativas. Ellos veían la necesidad de que, como esto es que lo explicamos muchas veces, a las comunidades nativas no llegaban profesores, entonces los nativos nunca llegaban a formarse, y al no formarse llegaban, como ahora están llegando, en desbandada, las petroleras, las madereras, antes fueron los caucheros, y les iban, bueno, pues lo mismo de las películas de indios, le decían, le vamos a poner un techo de calamina a una zona, a un centro comunal, que todos los pueblos suelen tener un tambo, le dicen ellos, cuatro palos con sombrajo, y ese sombrajo les decían que le ponían calamina, que es una especie de uralita, pero de metal, y por eso le quitaban parte de la selva, que bueno, que siglos y siglos y siglos era de ellos, y eso significaba para talar árboles o para sacar los minerales del río. ¿Qué pasa con todo esto? Porque iban agotando su vida. Entonces, Monseñor Gerardo Cerdín, junto al padre Carlos, ven que hay que hacer algo más y que la cosa no pasa por en ese momento y ellos a defenderlo, sino por formar al pueblo, formar a la comunidad nativa para que no tenga que salir de su sitio, para que sigan viviendo en su lugar y defendiendo su cultura, ¿no? Y de ahí nace como una cosa. Yo recuerdo los primeros años que había gente por allí que me decía, esto es una locura. Esto es una locura. Donde se está metiendo Monseñor Gerardo es una locura. Pues no es una locura. Hoy es una realidad. Monseñor, decirte que es un hombre croata, inmensamente grande de estatura, pero de mente y de corazón lo es más. Él ha estado viviendo más de 20 años con el pueblo chipivo dentro de la selva. Y en esta zona donde él ha estado, el pueblo chipivo terminó tomándolo como suyo, como una persona de su tribu. Incluso él tiene un nombre chipivo, porque a cada persona ellos le dan un nombre determinado, aunque después le pongan Juanito, vamos, de cara a los papeles del Estado, porque lo otro no está reconocido. Él tiene su nombre chipivo, y él en su cultura, pues un hombre, en la cultura chipiva, vive como uno de ellos, ha vivido como uno de ellos. Ahora mismo él hace por lo menos 8 años, cosa así, que es obispo de la zona de San Ramón, del vicariato, porque allí cuando están en tierra de misión no son obispados, sino es el vicariato. Y él está siempre, él es un hombre, lo que allí llaman una persona del río, es decir, de moverse por el río, de estar en las comunidades. Como anécdota, la primera vez que yo lo conocí, fuimos a comer y había pescado asado, lo que hay por el río, ¿no? Y yo cogí un tenedor y él me miró y me dijo, ¿qué te vas a comer el pescado con tenedor? y me quedé así como cortado, la primera vez que lo veo, un hombre tan grande que ya impone su físico, y le dije, bueno, dice, es que el pescado no te va a saber igual. Si tienes, me dijo, si tienes esas herramientas en tu cuerpo, ¿para qué necesitas un tenedor? Refiriéndose a las manos, me quedé. Y bueno, ese monseñor, yo estoy, eso tú lo ves en el río, con, lo puedes ver con una camiseta de la CIUCU o de la o de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Es decir, que aquí me imagino que vendrá un poquito arregladito, pero allí lo ve como una persona más del lugar, ¿no? Claro. Él tiene, maneja un montón de idiomas. Al parecer en Croacia pues los preparan mucho, no sé, por la influencia en el lugar que están, y tiene una facilidad inmensa, tanto que le llama mucho la atención la cultura árabe. Y yo le traje, una de las veces que estuve por Marruecos, un imán de la nevera con el alfabeto. Y me dijo un día que sabía él ya compone palabras, y le dije, no me lo puedo creer, ¿no? Es un hombre muy interesante, con una mente abierta a todo, le gusta muchísimo el cine y te habla de cine siempre que te ve, de libros, de música, no sé, es un hombre muy interesante, muy interesante. Y lo importante, él quiere, sí, él va para Roma. Entonces ha querido pasar por España porque quería en cierta forma pues pasar por todos los lugares desde donde se le está ayudando, y aquí a través de CAPI, a través de dinero también de la Mesa de la Solidaridad, a través de Diputación, que también hemos conseguido alguna vez CAPI dinero, él quiere pasar por esos sitios y ponerle rostro a la gente. Entonces llega el viernes por la noche, el sábado a las 12 de la mañana tenemos una reunión en la Asociación de la Plaza de la Verdura, que está abierta a toda la persona que quiera ir, y ya está. Se irá el domingo por la mañana. ¿Me has hecho? Es decir, que lo que va a estar es el sábado. Por la noche me imagino que dirá misa también, pero va a estar, lo que va a estar aquí es el día sábado. Me has hecho anteriormente un perfil, ¿no?, de Monseñor Gerardo Cerdín, pero uno de los aspectos más importantes que, al menos lo que respecta, ¿no?, a la información que estamos ofreciendo, es que él es el impulsor de Nopoki, ¿no?, la creación precisamente de... Es el arma mate. Exactamente. Además, me gustaría que tú lo vieras, porque él, estando... Yo cuando lo veo en Nopoki, verás, yo no estoy acostumbrada a verlo mucho fuera. En San Ramón, que es donde está el vicariato, en Lima, porque hemos coincidido, porque a lo mejor yo iba para algún lado y él, sabiendo que yo iba para Nopoki, él me ha esperado para llevarme con él en el coche, verás, cosas así, ¿no? Pero tú lo ves en Nopoki y lo ves con la gente, o tú vas por el río en la canoa, como a mí me ha pasado, y de buenas a primeras alguien en la orilla de cualquier tribu, a Cheninca, al que sea, la ha empezado, le han llamado por su nombre, por el nombre que le da el pueblo Shipibo. Han empezado a llamarlo y vienen corriendo a darle abrazo. Yo qué sé, una persona que fuera de su ambiente, no sé cómo será, pero allí tú lo ves totalmente, eso de que dice que todos tenemos un lugar en el mundo. Pues yo creo que ese es el suyo. Y después tiene una mente totalmente ecológica, que eso sí, que estando junto a él te das cuenta. Claro. A la hora de todo, de construir Nopoki, Nopoki es un campus universitario, pero es un casito de selva transformado en un mundo de distintas culturas con su misma forma de vida. Allí no se desperdicia nada, no se tira nada, no, yo qué sé, se vive de cualquier forma. Tú fíjate que los baños ecológicos, como es donde ellos lo llaman, porque son así, es decir, duchas y bates de los chicos, de los hombres, de la zona de pabellones de hombres, está hecho de hace a los 6 o 7 años de estar Nopoki funcionando, porque antes había otras cosas, no sé. Es un planteamiento muy... Este hombre tiene una mente privilegiada y eso hay que reconocérselo. Y ha sabido sacar de la selva lo mejor. Y hoy en día el proyecto Nopoki es un proyecto que se verá dentro de 20 o 25 años el fruto. Pero lo cierto que te puedo decir de las promociones que ya han salido, que son por lo menos 5, 6 o 7 de profesores, tú te encuentras ahora mismo que ya están en los lugares de, en sus lugares de origen, en sus comunidades de origen, siendo a la vez de profesores dinamizadores de su comunidad y peleándose con las multinacionales que Exactamente, porque recordemos que un poco ese es el objetivo fundamental por el que se crea NOPOKI, ¿no? Darle formación a los pueblos indígenas para que no puedan para mantenerlos. Ser... Exactamente, para que no... Y para mantener su cultura y su lugar de origen. Y para que puedan defenderse, ¿no? De todo lo que pueda venir del exterior, en cierto modo, ¿no? Darle esas herramientas también, esos instrumentos para poder defenderse. De ahí que es necesario, por ejemplo, en NOPOKI hay internet y mucha gente cuando tú le dices, no, es que hemos presentado un proyecto para tener un aula de ordenadores, de nuevas tecnologías, y la gente te dice, con el hambre que hay, claro, pero lo que no podemos hacer es darle de comer hoy y mantenerlos en la misma situación, sino que tenemos que dar herramientas para que ellos sepan salir para adelante sin perder su cultura. Y eso tiene mucho que ver con la manera de trabajar de Monseñor Gerardo Cerdín. Yo, investigando un poco, ¿no?, sobre el obispo de San Ramón, me topaba con unas declaraciones suyas que te voy a leer, Mari Carmen, porque me resulta muy interesante, sobre todo por la vinculación que tienes, lo que considera él, que debe ser la labor de las ONG, ¿no? Y ahí pues entra Capi. Decía que tenía que ser como la levadura. Dice, movilizar las fuerzas para responder a las necesidades. La levadura viene de fuera, pero se integra y después desaparece. Dice, no se interpone o sustituye a quienes tienen que crecer y adueñarse de su propio camino. Eso es lo que decía. Y, eso para un 10, ¿no? Y claro, es que yo me quedé impresionada y digo, se lo voy a leer porque es que... No tiene... lo había leído, pero vamos, conociéndolo, porque tú tienes que ver que él lleva, yo he estado este año, no, pero los años anteriores que he estado en Perú, en encuentro de antropólogos y historiadores de la Amazonía, de esa zona de la Amazonía, y gente que no era ni católica, porque tú vas a NOPOKI y es una universidad católica, pero tú te encuentras allí evangelista, te encuentras gente que lo que creen es en su cultura, su cultura porque ellos viven claro. en ese sitio, entonces que allí eso no tiene pega. Y fíjate también la importancia que está tomando NOPOKI, que cuando el obispo ha estado en Puerto Maldonado, esta última visita que hizo a Perú, no sé si se recuerda, hace unos meses, no hace un año todavía. Pero el obispo no, el Papa, ¿te refieres al Papa Francisco? El Papa, uf, me he liado. El Papa Francisco. Sí, sí, sí. Ha tenido, él se sentó a comer con profesorado de NOPOKI. Y dentro del discurso que dio, dijo que bailaron la gente de NOPOKI, puesto que ellos están haciendo una recuperación de danza y su cultura, que es algo que Monseñor tiene en la cabeza siempre, la recuperación de la cultura, de los cuentos, de las leyendas, de la artesanía, de todo, ¿no? Entonces este hombre, el Papa, hizo mención a NOPOKI, dijo que había que seguir potenciando como el ejemplo de NOPOKI, y pone a NOPOKI de ejemplo, ¿eh? Entonces tú tienes que ver que hasta el gobierno peruano está empezando a aprovecharse de ello, cuando en un principio, bueno, pues se veía como una cosa extraña. Pero hoy en día, me parece que son los Aguajó, no tenían recogido su literatura, su alfabeto, no era reconocido, no estaba ahí como lengua, ¿no? Entonces, difícilmente, un maestro que también va a otra comunidad y que no los niños no saben, por ejemplo, más que la lengua Aguajó, que hace un castellano de hablando, claro. ¿Me entiendes? Entonces, el mismo gobierno ha reconocido ya el lenguaje de los Aguajó y está haciendo libros para las comunidades donde están los Aguajú. Lo mismo ha pasado a Chaninca y a Senincas, son dos idiomas distintos con una misma raíz. Sin embargo, el gobierno nunca lo había tenido en cuenta así. Y te estoy hablando de poblaciones de muchísimos habitantes, ¿eh? Perdidos en la selva, pero muchísimos y sin conocer, porque como he dicho otras veces, Curro, la primera acción que hizo cuando llegó a la zona de Pichanaki, a otra zona, no a esta, lo primero que tuvo que hacer es una campaña para sacarle el carnet de identidad a... Bueno, hizo un acuerdo con el gobierno que si pagaba 250 carnet, le hacían 300. Porque no eran ni un número. Es decir, ni contaban. Entonces, muy difícil. Y yo muchas veces, yo no sé si es que yo estoy muy enganchado en el Perú, pero es que veo aquello tan, aquella vida tan natural... tan como tiene que ser la vida, de relaciones, de encuentro, de horizontalidad con el medio, no yo soy superior, sino lo normalmente en las selvas, en las comunidades, allí los árboles crecen, vamos, allí se te cae una florecita y a los tres días un árbol. Pero ellos aún así van plantando porque limpian la zona donde viven, sobre todo por los bichos, ¿no? Lo limpian para que se puedan, por lo menos los bichos beben, y qué miedo. Y suelen sembrar un algo porque calculan qué es lo que gastan al año de madera. Qué fuerte. Imagínate esa mentalidad junto a la nuestra. Qué increíble. Ya ves. Entonces, eso, yo invito a toda la gente, monseñor, hombre, se expresa, pero se expresa bien el castellano. Y con él viene Curro y viene también Samuel. Samuel es el que, el secretario, allí el secretario no es la figura de aquí, pero es como la persona con la que siempre va monseñor, su mano derecha, porque allí no te da tiempo a abarcar todo. Que ni las líneas telefónicas ni nada te facilitan el trabajo, ¿no? Pero después un hombre muy sencillo, bueno, acostumbrado a vivir en la selva, más sencillo que nosotros, y a comer lo que hay. Yo me he podido estar con él todo un día y si hasta las 5 de la tarde no hemos llegado a un sitio donde nos anda unos plátanos, pues bueno, come y va, te chuta. Así es la vida allí. Bueno, esto de la venta al pasar no existe, sí. Te lo juro. Qué bueno. Me decía que estar aquí entonces el viernes, ¿no?, en nuestra localidad. El viernes llegaremos por la noche. Exacto. Porque ellos vienen, llegan en tren hasta Jerez, yo me lo llevo para Ubrique y el domingo volvemos por la mañana para Cádiz, porque también hay una parroquia de Cádiz, Nuestra Señora del Rosario, que lleva manteniendo un comedor de niños a Xeninkas y un de los niños, fíjate qué curioso. Niños que van quedando abandonados por los sitios, y casi todos son achaninkas. Y hay todavía una creencia entre las tribus, sobre todo por alguna zona, y en esa zona sobre todo, de que una mujer puede embrujarse, entonces su criatura es mala, y la echan de la comunidad, fíjate, porque matan a la mujer. Entonces todos estos niños los van recogiendo. Esto está en Puerto Copa. Puerto Copa es un lugar que yo conocí en el año 93, cuando habían estado viviendo no sé cuánto tiempo por miedo a Sendero Luminoso, dentro de lo que era la misión, porque era de material concreto, de ladrillo, y ellos vivían dentro. Y decidieron una Navidad, como compromiso ese año 93, salir a vivir fuera, con todo el peligro. Y tuve la oportunidad, porque habían matado como 10 días antes a más de 100 indígenas en esa zona a arma blanca, y habían recogido, tengo fotos de eso, te puedo mandar fotos de eso, todos los niños los habían recogido allí en Puerto Copa, y yo conocí Puerto Copa en aquel momento. Hoy Puerto Copa no tiene nada que ver, es inmediatamente grande, siguen con su forma de... Y ahí está ese centro que siguen recogiendo esos niños que siguen dejándolo la familia. Tú tienes que ver con un niño que tenga algún tipo de disminución, que sea disminuido, por ejemplo, que no ande bien, no sirve. Ese niño no es productivo a la comunidad. Imaginarse todo el trabajo que hay que hacer allí. Yo recuerdo también en otra zona, en Oventeni, que me encontré una niña que me dijeron que era ciega, era sorda, era muda, no andaba, no se paraba, como ellos dicen, no andaba. Y yo quise conocerla. Estábamos en un sitio perdido de la selva y le dije a Curro que nos lleven a su casa, porque allí casi nadie hablaba castellano, y fuimos. Y empecé con un caramelo, con el papel de un caramelo que le llaman allí en su lenguaje un chochoqui, y le dije, escucha, le puse en el oído el caramelo y veía cómo la niña lo seguía. La niña se llama Liz, o olía, yo me vine y a los varios días todavía me olía arena, a madera requemada, porque siempre estaba alrededor del fuego sola. Su familia se iba por la mañana a las chacras o a la escuela. Y me tiré 2 días allí lía con el profesor, diciéndole que Liz la tenían que llevar por lo menos durante el día hasta con otros niños a la escuelita. La parte de la mañana, que iban sus hermanos, tenía que estar, ¿no? Yo qué sé, queda tanto que hacer allí. Y allí no llegan medios, ni llegan... Es muy difícil, porque allí todo lo que... las medicinas, todo lo tienes que llevar tú. Allí no, no vas a encontrar, vamos, que ni Seúl ni estos transportes lleguen. Así que... Ya. Ya. Bueno, Rocío, decíamos que va a visitar, como decíamos, va a llegar a nuestra localidad. Lo que sí que quería preguntarte, el encuentro me has dicho que es entonces el sábado, ¿no? El viernes. A las 12 de la mañana. Exactamente, el sábado a las 12 de la mañana. Y bueno, pues está invitado a participar todas aquellas personas que lo desean. Se va a reunir obviamente con los integrantes de CAPI para conocerlos y para ponerle cara a todas aquellas personas que han contribuido a financiar el proyecto de Nopoki, ¿no? Porque gran parte de los proyectos los que ha estado inmerso CAPI durante los últimos años, pues han ido precisamente para Nopoki. Pues sí, vamos a tener el encuentro. El encuentro no es nada, verá, formal, reglado, no, sino va a ser un poco escucharlo a él, estar un rato allí y que verás que la persona que vaya en una hora hemos terminado. Uh-huh. Y lo que pretendemos es eso, porque también podíamos habernos juntado a la junta directiva con él. Sabíamos que un sábado de puente mal día, pero es el tiempo que ellos tienen y nos parecía súper importante que la gente, ya que yo por lo menos lo considero y CAPI también, que la gente de Ubrique se ha volcado mucho con nosotros cuando ponemos el mercadillo, cuando hemos hecho cualquier actividad, ¿no? Entonces, qué menos que también la gente pueda conocer el proyecto de primera mano. Uh-huh. Y pretendemos eso, tener esa chispita de encuentro, de hablar, de poco más. Pues será, por tanto, este próximo fin de semana cuando visite nuestra localidad para conocer precisamente al colectivo de ayuda a los pueblos indígenas de Ubrique, Monseñor Gerardo Cerdín, obispo del vicariato de San Ramón. Y darle también las gracias a la Asociación de la Plaza de la Verdura, aunque sea como sí. Te feo decirlo, ¿no? Porque formo parte, pero sí por tener siempre abierto el salón a disposición nuestra cuando lo necesitamos, a que lo utilicemos. En la sede extraoficial de CAPI también, ¿no? Por así decirlo, bueno, una de vez CAPI al año. Más ONG, ¿eh? ONG sí. No, pero de muchas cosas, sí, de muchas movidas ubriqueñas. Una vez al año, bueno, pues se presta la sede para albergar también, ¿no? Las asambleas de CAPI y demás, que no, tampoco es demasiado lo que se pide, pero sí que hay que darnos esa colaboración. Allí también tenemos una corona de los aguajú puesta que nos las han traído de regalo también a la Asociación de Vecinos. Se contribuye igualmente, ¿no? Con ambos proyectos, en realidad. Bueno, nos vamos a quedar aquí, Mari Carmen, agradecerte el que nos hayas informado, como siempre, en la mañana de Radio Ubrique, y seguiremos en contacto, ya no solo por CAPI, sino también por todo lo que vaya aconteciendo de cara a las próximas fechas, ¿no? Con el Belén Viviente y demás, hablando ya además de la Asociación de Vecinos, si te parece, seguiremos conociendo novedades y detalles en torno a todos estos proyectos en los que estás inmersa, desde CAPI o desde Plaza de la Verdura, si te parece. Vale. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Venga, a vosotros. Gracias, buenos días.